Hola a todos, soy Lab y le doy la bienvenida a otro podcast en System Insight. Hoy, para hablar sobre aplicaciones para escuchar podcasts en GNU Linux, en este caso en el escritorio. No voy a hablar de MacOS, no voy a hablar de Windows, porque ya estas plataformas tienen aplicaciones muy conocidas, muy populares, y en este caso, mi escritorio, casi al 100% todos los días, es Linux, no MacOS, no Windows. Entonces, a este sistema operativo le voy a dedicar este episodio. Quizás en un episodio posterior pueda hablar sobre todas las opciones que tenemos para todas las plataformas, o sea, multiplataformas, y tengan cabida el resto de los sistemas, incluyendo incluso Android, incluyendo incluso iOS. Pues bien, quiero recordarles que he decidido dejar la plataforma iVoox, que era el lugar donde hasta ahora estaba subiendo mis audios de podcast, por una propia plataforma creada con WordPress y archive.org. En el caso de WordPress, ahí tengo todo lo que es la gestión de la información del podcast, el RSS, etcétera, etcétera. Y el audio lo hosteo, o sea, lo alojo en archive.org, que es un sitio que difícilmente se va a caer. Y tengo la seguridad de que perdurará por los siglos de los siglos. Entonces, esta combinación de WordPress más archive.org, o sea, WordPress autoalojado, no WordPress.com, hace que puedan acceder a mis podcasts en podcast.systeminsight.net. Poco a poco he estado llevando este feed, este RSS, a las plataformas más grandes. Ya tengo disponibilidad en iTunes, ya tengo disponibilidad en Google Play Music, que desgraciadamente no está disponible para todo el mundo, pero está ahí también, pues si tienes acceso. Estoy gestionando la disponibilidad en Spotify, y poco a poco en todas las plataformas donde pueda añadir mi podcast lo estoy haciendo paulatinamente. La última que descubrí recientemente, gracias a un podcast de NeoRanger con Eduardo Collado, es Radiocaster.com. Radiocaster.com es una plataforma creada por un usuario de la comunidad, de un grupo de Telegram de Unión Podcastera, y cansado de los avatares y los problemas con iVoox, creó esta plataforma que está sencillamente genial. Es limpia, es rápida, es simple, y ahí muchos podcasts ya conocidos y famosos se han ido alojando para darse más visibilidad también en otras plataformas. Tenemos, por ejemplo, Comprando Podcast, tenemos el mismo voz de NeoRanger, tenemos Eduardo Collado, tenemos José Escolar y muchos otros podcasts que son más conocidos más bien en España o en otros lugares y que yo he ido descubriendo ahora mismo poco a poco. Repito, Radiocaster.com, si tienes un podcast puedes registrarte y ya sea subir tus episodios o importar tu RSS, y funciona muy muy bien. Además, si estás en el grupo de Unión Podcastera, ahí puedes darle tu feedback al autor, Emilio, que hombre, muchas gracias por lo que hiciste, muy muy buen trabajo. Creo que de alguna forma se debería remunerar ese esfuerzo, quizás a corto o mediano plazo, porque me gusta mucho cómo está funcionando ese sitio web. Ya sin más que añadir en este caso, vamos a adentrarnos en el tema de hoy. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre. El tema de hoy son aplicaciones de escritorio, en este caso GNU Linux, para escuchar podcast. Podemos usar distintos tipos de aplicaciones. Podemos incluso escucharlo, en el caso de System Insight Podcast, desde el navegador web. Sin embargo, si queremos algo en el escritorio, si queremos descargar los podcasts en nuestro disco duro, quizás hay aplicaciones ya específicas para esto. En el caso de Linux, pues cualquier reproductor que de cierta forma tenga la opción de organizar biblioteca, tiene la opción casi siempre de añadir podcast. Estoy hablando, por ejemplo, de Rimbox, estoy hablando de Amarok, de Clementine, estoy hablando de Guayadeque, de Miro, de Cantata, incluso VLC. Todas estas aplicaciones que sirven para reproducir audio tienen la opción de alguna forma de escuchar podcast, ya sea en streaming, ya sea descargando el capítulo. Pero aplicaciones específicamente para escuchar podcast, solamente he encontrado dos que son muy interesantes. Primero, digamos la más veterana, es G-Poder. G-Poder es una aplicación escrita en GTK, muy simple, pero que cumple con su cometido. Tiene un inconveniente para mí, y es que no tiene la opción de reproducir el podcast en streaming. Básicamente tienes que descargarlo, o eso es lo que vi en mi poco tiempo que estuve probando. Realmente eso puede que para algunos no sea un problema. Hay quien prefiere descargar los podcasts. Eso para mí tendría sentido quizás en un dispositivo móvil que nos movemos y quizás no queremos conectar a internet. Pero estando en casa con internet todo el tiempo, no creo que, no es necesario. Aunque, hablando técnicamente, básicamente descargar un podcast o escuchar un streaming es lo mismo. Porque a medida que vas escuchando streaming, este va descargando un temporal o lo que sea. Así que básicamente es lo mismo. La diferencia está en que cuando termines de escuchar el podcast, ese streaming ya no va a estar más. Y cuando tú lo descargas, sí va a tener el fichero en el disco duro. No obstante, G-Poder, como todo este tipo de aplicaciones, tiene la opción de dejar, digamos, cierta cantidad de tiempo el podcast en el disco duro y después borrarlo. La otra pega que tiene, y no me gusta mucho, es que no tiene un reproductor, digamos, interno. Tienes que establecerle un reproductor para audio y para video externo, que es el que va a utilizar a la hora de escuchar tanto videos como audio. Porque sí, permite también escuchar videos o ver videos, mejor dicho. Entonces, eso depende de la configuración que esté. Si lo dejas por defecto, él va a cargar el reproductor de video que esté establecido en el sistema y desde ahí vamos a poder escuchar los podcasts. Esto, por contraparte, tiene que, si el reproductor de video no tiene, digamos, las opciones que uno siempre encuentra en aplicaciones de este tipo, como acelerar la voz o, digamos, saltar cada cierto segundo o cosas así, pues nos hemos limitado a básicamente algo muy simple: escuchar el podcast y ya está. Si eres del tipo de usuario que no necesitas de estas cosas, pues está servido. Te sirve perfectamente G-Poder y no tienes ningún problema. Otra virtud que tiene G-Poder es que tiene un montón de extensiones para hacer determinadas cosas, desde convertir audio, desde editar, digamos, portadas, etcétera, que incluso a lo mejor ni le demos uso, pero ahí las tienen. Y algo que no me gustó mucho es que el buscador que vamos a usar para buscar los podcasts que queremos escuchar, creo que usa gpoder.net obligadamente. Entonces, si no tienes cuenta ahí, pues es posible que muchos de los podcasts que estás escuchando no estén o no estén indexados, etc. Pero, ojo, lo bueno que tiene es que permite importar y exportar tus suscripciones. Con lo cual, si tú puedes de alguna forma en tu podcast favorito exportar tus suscripciones en OPML, pues los podrás importar en G-Poder sin ningún problema. Que fue lo que yo hice para probar qué tal funcionaba. La interfaz muy simple, no hay mayor misterio. Vas a ver los podcasts a un lado, vas a ver los capítulos del otro y abajo, o sea, entre la columna izquierda y derecha, vas a tener la descripción del capítulo, si este tiene, etc. Nada más que complicarse. G-Poder está disponible en la mayoría de las distribuciones Linux vía repositorio, así que no es ningún problema hacer uso de esta aplicación cuanto antes. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Le sigue Vocal. Vocal o Vocal es una aplicación creada, creo, dentro del proyecto Elementary. Esta distribución minimalista que copia macOS, etcétera, etcétera. Y tiene el inconveniente de que tenemos solamente dos formas de instalarlo. Ya sea por la misma tienda de aplicaciones de Elementary, por ende usando el repositorio de Elementary, o usando Flatpak. Que bien, Flatpak no es un problema, pero hay quien no prefiere usar este tipo de instaladores, ni Snap ni Flatpak, como yo. Prefiero usar el repositorio de toda la vida. No obstante, ahí están las dos opciones: o usas el repo Elementary o usas Flatpak. Dicho esto, es de las dos aplicaciones, digamos, la más simple, siguiendo con la filosofía de la distribución de donde parece que nació, y tiene una interfaz muy minimalista y bastante bonita. Al igual que G-Poder, Vocal permite importar y exportar las suscripciones, De hecho, lo primero que hice fue abrir Vocal, que sí permite buscar podcasts en iTunes. iTunes es la plataforma que más podcasts indexados tiene y es una referencia. Entonces, lo que hice fue importar, buscar los podcasts en iTunes desde Vocal, y una vez que los tenía ya organizados, pues los exporté a OPML para poderlo importar en GPod. Le permite, por supuesto, como este tipo de aplicaciones, añadir feed personalizado. Y también tiene la opción de descargar los episodios automáticamente, controlar los segundos exactos hacia atrás y hacia adelante. Ya les digo, funciona bastante bien, con una interfaz bastante bonita. En cada podcast podemos, por ejemplo, filtrar por los que nos han escuchado o los que ya se han escuchado. Podemos, tiene la opción de reproducir en streaming. O tenemos la opción de descargar el podcast. Esto es a gusto de cada cual. Ya les digo, funciona bastante bien. La estoy probando un rato en una máquina virtual y sin problema alguno. Es un poco quizás más lenta que GPoder a la hora de arrancar. Usa tecnología un poco más nueva, me parece. Pero, señores, de funcionar, funciona perfectamente. Así que, ya sabes, tenemos estas dos opciones, GPoder, Vocal. Si conoces alguna otra, por favor, házmelo saber. Ya sea en los comentarios, en podcast.sisteminsight.net o donde quiera que escuches este podcast y permita poner un comentario, me lo dejas ahí para saber si conoces otro tipo de aplicaciones. Y básicamente de esto es lo que iba el podcast de hoy, aplicaciones de escritorio para Linux. Para como un extra decirles que sigo utilizando en mi teléfono Google Podcast. Me sigue fascinando la simplicidad de esta aplicación. Me sigue enamorando lo limpia que es. Pero estoy presentando problemas con algunos podcasts que parece que donde está buscando Google Podcast no está actualizando bien algunos de estos podcasts que estoy escuchando y me muestran hasta cierta cantidad de capítulos. Algo que no sucede, por ejemplo, con una alternativa que tengo que es AntennaPod. Así que yo sigo poniendo mi fe en esa aplicación. Espero que Google siga mejorando. Creo que tiene buen futuro por delante, teniendo en cuenta que la principal bondad que tiene es su interfaz tan simple. Y eso es todo por hoy, un podcast bien cortico. Ya saben dónde encontrarme, en Twitter, @elappdeveloper. Estoy en el grupo y canal de System Insight en Telegram. Además, pueden encontrarme en www.systeminsight.net y por supuesto en podcast.systeminsight.net, donde ahí tendrán todos los capítulos disponibles que pueden escuchar directamente desde la web sin ningún problema en caso de que no tengas aplicaciones para escuchar este podcast. Así que nos vemos en la próxima. Chao.